ojitos aquellos que estoy mirando. Yo los tengo por ratitos y me hacen andar penando, aunque por esos ojitos yo me vivo desvelando. Con su cuerpo me enloquece y con su pelo largo, largo. Si estoy lejos me entristece y me muero si no le hablo. Por esos ojitos de ella ando que me lleve el diablo. Con su pelo, con su boca, con su risa me provoca. Y yo la quiero y ya me toca que me diga que me quiere con su boca. Figura en mi mente. Si estoy lejos siento gacho, siempre la traigo presente. Y se los digo a lo macho, lloro cuando se haya ausente. Con su cuerpo me enloquece y con su pelo largo, largo. Si estoy lejos me entristece y me muero si no le hablo. Por esos ojitos de ella ando que me lleve el diablo. Con su pelo, con su boca, con su risa me provoca. Yo la quiero y ya me toca que me diga que me quiere con su boca.